noche, la de ayer, tan llena de placer, la que pasamos tú y yo. Jamás podré olvidar el aroma de tu piel y tu boca llena de sabor. Quisiera tu querer tan dentro de mi ser que fuera eterno y siempre igual. La noche se acabó y todo terminó esperándote igual. Sabanas de seda fueron fiel testigo de una larga noche y las locuras de nuestro amor. Sabanas de seda fueron fiel abrigo de este amor intenso y de un calor abrasador. Quisiera tu querer tan dentro de mi ser que fuera eterno y siempre igual. La noche terminó y todo se acabó esperando otra igual. Sabanas de seda fueron fiel testigo de una larga noche y las locuras de nuestro amor. Sabanas de seda fueron fiel abrigo de una larga noche y las locuras de nuestro amor.